Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Qué gusto poder estar con usted nuevamente como cada semana. Ya estamos en Navidad. Esperamos que lo esté disfrutando rodeado de todos sus seres queridos en el recalentado donde es más sabrosa la comida que el día anterior. Y en ese estado de alegría y relajación, lo llevaremos a la información que nos prepararon nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza. También nos vamos a ir con dos temas interesantes. El primero es acerca del nacimiento que colocaron en el Estadio Azteca con nuestra compañera Mayra Jaime. Y la siguiente entrevista es acerca de la osteoporosis con nuestra compañera Alma Luna, además del relato de sabiduría que tenemos al final de nuestra programación. Le agradezco que nos acompañe y de esta manera todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, le da la más cordial bienvenida. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. Christian Bale, el actor británico y protagonista de películas como Batman o Fighter, fue agredido en China continental por guardias vestidos de civil cuando trataba de reunirse con el abogado chino invidente Chen Wancheng, a quien las autoridades han impuesto un aislamiento total en su domicilio. El actor, que esta semana presentó en China su última película, The Flowers of War, se desplazó hasta el pueblo de Chen para visitarlo junto con un equipo de la cadena norteamericana CNN en la provincia de Shandong. También fueron agredidos. Chen Wancheng, un abogado invidente, se ha convertido en una de las figuras más hostigadas por las autoridades chinas como consecuencia de las violaciones de derechos humanos por parte del régimen chino y que revelara las prácticas de esterilización forzada y los abortos masivos que las autoridades han practicado contra mujeres. China es el país donde actualmente se encuentra el mayor número de periodistas encarcelados, incluyendo abogados, activistas de derechos humanos y disidentes por parte del régimen comunista. Kim Jong-il, el dictador comunista de Corea del Norte, falleció la semana pasada a los 69 años de edad tras gobernar durante 17 años. Así lo anunció este lunes la televisora estatal. La policía de Turquía arrestó a 35 periodistas presuntamente relacionados con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Los detenidos están acusados de ser miembros del Comité de Cultura y Prensa del partido. El gobierno de Estados Unidos solicitó a dos equipos de científicos que desarrollaron una nueva versión de virus de gripe aviar no divulgar sus resultados en las revistas Science y Nature. Advierten que el nuevo virus puede emplearse como arma biológica. Esta petición ya provocó protestas en la comunidad científica internacional. Consideran que limitar la difusión de un informe sobre este virus mutante constituye el primer paso de una censura científica. Los países de la zona euro acordaron reforzar al Fondo Monetario Internacional con 150 mil millones de euros para ayudar a las economías más débiles de ese bloque. El Banco Mundial prevé que la mayoría de los países registrará una desaceleración en 2012 y 2013 a raíz del efecto de la crisis económica en Europa y el impacto en la producción a causa del tsunami en Japón. El Zoológico Nacional de Washington destinará 4.5 millones de dólares para financiar su programa de reproducción de pandas gigantes durante los próximos 5 años. También evalúa la posibilidad de sustituir a la pareja reproductiva de pandas donada por el gobierno de China, si no logran procrear en los siguientes meses. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México informó que durante el 2011 realizó diversas acciones de conservación en la Reserva de la Mariposa Monarca, como los programas de conservación para el desarrollo sostenible, maíz criollo y de empleo temporal, además de inversiones conjuntas con otras instancias. La Secretaría de Medio Ambiente en México informó que durante este año se logró con éxito la anidación y liberación de tortugas laúd, lora y golfina en 33 playas del país. Explicó que 28 de esas playas se localizan en áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera y humedales de importancia internacional. La prensa francesa afirma que David Beckham jugará para el Paris Saint-Germain a partir de la próxima temporada. De acuerdo a las publicaciones, el inglés firmaría con su nuevo equipo en los próximos días por un salario mensual de 800.000 euros. El mexicano Javier Chicharito Hernández obtuvo otro reconocimiento a su carrera. Ahora fue incluido en la lista de los futbolistas latinos más sobresalientes del 2011, elaborada por la Agencia Internacional de Noticias EFE. También destacan el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, quien conquistó la Copa América con su selección. En Francia se instaló un conjunto gigante de anillos olímpicos en la entrada del Eurotúnel que atraviesa bajo tierra el Canal de la Mancha y llega hasta Inglaterra, sede de la próxima justa veraniega. Los anillos miden más de 9 metros de altura por 4 de ancho. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Precisar cuándo comenzó a celebrarse la Navidad es complicado, pero en verdad que las costumbres, mitos y leyendas que se fueron agregando a lo largo de los tiempos proviene de países diferentes. Por ejemplo, el árbol. Como en invierno ha perdido sus hojas, los germanos lo vestían para que los espíritus buenos que ellos habitaban regresaran. Los adornos eran manzanas o piedras pintadas. Ese fue el origen de los adornos. Las bolas de cristal comenzaron por 1750 en Bohemia, pero la tradición del árbol de Navidad tuvo origen en una leyenda europea. Se dice que en una noche de invierno, un niño buscó refugio en la casa de un leñador y su esposa. Lo recibieron, le dieron de comer y durante la noche, el niño se convirtió en un ángel vestido de oro. Era el niño Dios. Y como recompensa a los ancianos les regaló una rama de pino para que lo sembraran, prometiéndoles que cada año daría frutos, y el árbol dio manzanas de oro y nueces de plata. San Francisco de Asís popularizó el nacimiento por quedar asombrado de cómo festejaban en Belén la Navidad en 1220. Solicitó hacer lo mismo y realizó un nacimiento viviente. Luego la tradición se extendió por Europa y el resto del mundo. Ahora el árbol, Santa Claus y el nacimiento son símbolos universales de la Navidad. Escuchemos la información que nos trae nuestra compañera Mayra Jaime acerca de un nacimiento colocado en la Ciudad de México. Adelante. Belén, donde se cumplen las profecías. Hace 5 noches sobre ciudad de Belén apareció una estrella y múltiples viajeros han arribado a esta ciudad. Siempre seguirán por la vereda del medio sin salir de ella nunca. Jamás pisarán arenas del desierto. No entrarán en casas, comercios o edificios y nunca os atreverán a tocar animatronics de esta exhibición. Un favor más, viajeros. No den de comer a camellos. No se pueden cambiar niños por burros, hombres por bueyes y mujeres por mulas. Bienvenidos al nacimiento más grande del mundo. Nos encontramos aquí en el nacimiento más grande del mundo, en el Estadio Azteca. Y bueno, pues aquí con nosotros se encuentra Leticia Almada, que es la portavoz de este gran proyecto. Estamos caminando entre las calles de la antigua Belén. ¡Qué interesante! Todo se ve precioso. Platíquenos por qué el nacimiento más grande del mundo y por qué ahora en México. Es el nacimiento más grande del mundo porque mide en su construcción un poco más de 18.000 metros cuadrados. La primera vez que se presentó fue en Cali, Colombia. y era un poco más pequeño que lo que hoy tenemos aquí. También era el más grande y el que más piezas tenía, y aquí tenemos más piezas aún. Con ello rompió en Cali, Colombia, dos récords Guinness. Aquí podríamos estar rompiendo otro y quedarnos con el récord en México. Comenzamos el 7 de diciembre y a partir de entonces se ha ido incrementando, porque los niños salieron de vacaciones apenas hace unos días y fue cuando todas las familias empezaron a venir en mayor cantidad. El fin de semana pasado entraron más de 20.000 personas y bueno, es una alegría realmente poder participarles, que esperamos todavía más, porque justo es una época en la que vienen muchas personas de provincia a visitar a su familia, y aquí los tenemos también visitando cada una de las 57 escenas que estamos recorriendo a lo largo de estos casi 2 kilómetros cuadrados. Encontramos en el área del mercado, así lo llamamos. Sí, el mercado de Belén. Pues Belén era un pueblo muy conocido por su comercio y su mercado. Está ubicado muy cerca de Jerusalén y es un pueblo de paso. Es parte de la ruta de los perfumes que llegaba desde la India hasta Jerusalén. Ahí venían las caravanas trayendo mercancía, frutas exóticas, condimentos, aromas, esencias y todo tipo de cosas. Y Belén estaba ubicada sobre la ruta y por eso era muy conocida por su mercancía, comerciantes, mercado, todo lo que vendían y intercambiaban. Era un pueblo de paso, de alguna manera. La gente que viajaba ahí se hospedaba para descansar, darle agua a sus animales. Exactamente. La gente que llegaba viajaba de muy lejos, desde la India. Son miles de kilómetros de viajes y andaban cruzando todo el desierto y llegaban ahí en camino a Jerusalén. ¿Y había agua entonces en Belén? Había agua. La tierra es muy fértil, sí. Había todos tipos de cultivos, desde olivos y uvas y viñeros, higos, dátiles. Muchísimas gracias. No, no hay Ojalá de qué. Que tengan muy buena venta. Muchas gracias. Y vamos más adelante, además de las palmeras que estamos viendo, vamos a ver un espejo de agua donde asemeja un oasis. Y también, aparte de la arena, tenemos el sol que nos ha dado a plomo durante el día y la tarde, que nos da ese ambiente desértico. Y por la noche, además de encontrar una belleza, porque este lugar se convierte en algo distinto, como más nostálgico, mucho más melancólico e iluminado totalmente, pero también comienza el aire, y el aire comienza a levantar la arena del desierto. Lo principal ha sido rescatar la esencia de estas fechas, recordar por qué estamos aquí en la Navidad celebrando. ¿Celebrando qué? Justamente es festejar, sentir y dejar que las emociones fluyan conforme uno va viendo todo esto. No hay nada mejor que ver la integración de las familias, a las mamás explicándole a los niños qué significa cada oficio, porque muchos de ellos no saben ni de qué se trata la hilandera o el alfarero, ¿no? O sea, no saben qué es. Las artesanías que estamos viendo por aquí, justo en esta área de mercado, son artesanías hechas en México. Se trató de darle ese toque nuestro a un nacimiento que, aunque estemos en el pueblo de Belén, tenía que tener nuestro toque. Y esto lo dan los artesanos de Guadalajara y los del Estado de México, que participaron también gracias a un convenio que se hizo con Fonart. Entonces vemos así instrumentos musicales que también son del área, pero también nuestros, que compartimos en ese sentido. Y yo quisiera que de verdad se dieran una vuelta, porque es como irse de viaje en el tiempo y en el espacio sin salir del Distrito Federal. Claro que sí. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento. No se vayan, porque nos encontramos en el nacimiento más grande del mundo, aquí en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bueno, pues estamos aquí de regreso con la licenciada Leticia Almada, que es portavoz de este proyecto. Es el Muro de las Lamentaciones, ¿verdad? Fíjate que no, es algo parecido, pero más bien es el Muro de los Deseos. Para nosotros en México es el Muro de los Deseos y más en el nacimiento más grande del mundo. Aquí las familias vienen desde el día de la inauguración y estampan sus deseos, lo que prefieren para ellos y para su familia en este fin de año y para el 2012. Justamente es parte de lo que necesitamos, ¿no? Hacer y sentir que todo va a mejorar y que todo puede ser mucho mejor de como es actualmente. Entonces estamos no solamente en la pared, que el muro ya se volvió, bueno, se llenó. Entonces estamos ya con diferentes archivos de diferentes firmas en donde están escribiendo ya en unas especies de rotafolios. Todos los visitantes pasan por aquí, escriben sus mejores deseos para este fin de año. ¿Y si se juntan muchos deseos? Podríamos estar rompiendo un récord Guinness también, ¿eh? Ah, ok, o sea, con la cantidad de firmas o deseos que se plasmen en este muro o en estos lienzos. Podríamos estar rompiendo un récord Guinness aquí en México, distinto al que, bueno, aparte ya tiene el nacimiento, que es el de más grande y el que más número de piezas contiene. O sea, nos llevaríamos doble récord Guinness. Hasta triple. Oh, muy bien. Bueno, ya escuchamos. Hay que venir. Así es, vengan y por favor, sus mejores deseos, estámpenlos en nuestro muro, el Muro de los Deseos. Y bueno, continuando aquí con nuestro recorrido, quisiera yo preguntarle, ¿qué experiencias más significativas le han platicado, le han comentado en relación a este nacimiento? No sé, personas dentro del equipo organizador o usted misma. Nos ha comentado cosas que han pasado a lo largo de los días que lleva aquí puesto y cosas que también pasaron en Cali, Colombia, cuando se presentó el año pasado. Cuando terminas el recorrido y llegas al nacimiento, la gente ya va emocionada porque es justo la última escena, ¿no? Y señoras que llegan y empiezan a rodarles sus lágrimas por las mejillas porque tal y como sucedía cuando eran niñas, les trae una nostalgia impresionante. Entonces ellas recuerdan cómo iban poniendo un nacimiento en su casa y ahora son parte de él, por ese lado. Por otro, niños que con sus mamás han venido a recorrerlo y quieren tomarse no solo las fotos con los Reyes Magos, que es algo pues muy importante en nuestro país, sino que además, y eso me llama mucho la atención, ver que están tomando notas como si estuvieran en un museo. Y yo pregunté, bueno, ¿y por qué estás tomando notas? Y el niño dijo, es que yo quería sacar de aquí algunas cosas para llevármelas a mi casa. Aparte que me dijeron en el catecismo que viniera. Y entonces el niño iba tomando apuntes, porque aquí no hay fichas. Eso es algo que él está tomando de lo que está oyendo, de lo que le están platicando. Te aseguro que nunca en la vida se le va a olvidar al niño la historia que está viviendo ahora, en este momento, a sus 8 años de edad. Porque es vivencial, lo está sintiendo, lo está viviendo. Así es, y cosas como esta, como ver la integración de las familias, que empieza la mamá a platicarle y entonces le corrige a la abuelita, porque no, que mira que es el ángel Gabriel, que no, que es el arcángel, que mira, le dijo a María, y empiezas a oír y los niños a entender por qué hay un niño Jesús en su nacimiento. Realmente este recorrido es algo precioso y bueno, ahorita nos encontramos en el oasis de Belén, en el centro de Belén. Así es, después de hacer un recorrido por el mercado, por las diferentes calles de este pueblo maravilloso y antes de llegar al nacimiento, nos encontramos con este espejo de agua de cuyo muro de piedra salta un chorro justamente de este vital líquido. Y bueno, pues el espejo de agua asemeja a un oasis rodeado de palmeras, de la vegetación propia del lugar. Leticia, ¿y qué actividades normalmente se realizan cada día aquí dentro del nacimiento? A partir del día 16 se están realizando posadas a eso de las 6:30 de la tarde para toda la gente que llegue a esas horas. Ya oscuro, pues les toca cantar la letanía, estar pidiendo posada justamente en el área del nacimiento, que es la explanada más grande. Y ahí también, bueno, pues empiezan a repartirse al final ponche, aguinaldos para los niños. Y de esta manera, pues también estamos recobrando otra de las tradiciones que en algunos lugares todavía se llevan a cabo, pero en otros tantos ya se ha perdido, en donde las posadas ya no significan lo que significaban para nosotros cuando éramos niños. Realmente pedir una posada. Así es, y hacer parte de esto, el cantar y convivir y romper piñatas. Acá no hemos roto piñatas ya, porque por seguridad, pero sí es el tradicional ponche, los dulces en el aguinaldo. Es un poco más de lo que se puede vivir aquí en el nacimiento más grande del mundo. Y bueno, además de encontrarnos aquí con la licenciada Leticia Almada, pues también nos encontramos con algunas otras familias que han disfrutado del mismo recorrido que nosotras. Aquí tenemos, a ver, ¿cómo se llama usted? Señor Armando Romero. Señor Armando, ¿qué le ha parecido el nacimiento? Muy bonito, el recorrido está muy bien, ¿eh? ¿Qué le ha gustado más? Pues todas las figuras, sobre todo que tienen movimiento, están muy reales. Y por aquí tenemos a la hermana... María Teresa de Lira Valdivia, de la Congregación de Hermanas Josefinas. Hermana, usted conoce toda esta historia del nacimiento. ¿Qué le pareció este recorrido? Más bien como que es un recordatorio de la historia de la salvación, hasta lo que fue el nacimiento de Jesús. Creo yo que para la gente es como un vivir ya en este tiempo de Navidad. Y los que no podemos ir a Jerusalén, a Belén, lo estamos viviendo aquí, o sea, de una manera muy real. ¿Y le gustó caminar por Belén? Vaya que sí, que me gustaría ir allá, pero yo creo que lo hice real. Ahorita está muy bonito realmente. Pues gracias por haber venido aquí a México a darnos este momento. Gracias, hermana. Y bueno, aquí tenemos a algunos niños. ¿Qué les pareció el nacimiento? A ver. Bien bonito. Porque es como si estuvieras en verdad en Nazaret. ¿Volverías a venir? Sí. Ok. ¿Y qué le diría a todas aquellas personas, familias en México que nos están escuchando? ¿Qué les diría para que se animen a venir? Yo creo que se tendrían que venir a dar una vuelta para venir a ver todos esos valores y tradiciones que de alguna manera creo que hay que rescatarlos. Nosotros venimos de la ciudad de Puebla. Me pareció muy, muy bonito y muy tradicional. Pues felicidades por haber venido de tan lejos y creo que ha valido la pena para todos, ¿verdad? Bueno, nos despedimos, estuvimos disfrutando del gran nacimiento, una servidora, todas estas familias que ha disfrutado este nacimiento y todo el equipo de Sonido de la Esperanza, les deseamos una... ¡Feliz Navidad! Vaya, qué algarabía se traen por ahí. Gracias, Mayra. Y a nuestra invitada Leticia Almada. Miles de personas han visitado la recreación más grande del mundo de un nacimiento. Por supuesto, es una experiencia diferente en esta Navidad. Durante la construcción, los técnicos se encargaron de edificar escenarios, cúpulas, casas. Hay edificaciones de 7 metros. Se recreó el Muro de los Lamentos, pero aquí le llaman el Muro de los Deseos. Los niños, jóvenes y también los adultos pueden dejar mensajes positivos y con esto se busca romper el récord Guinness dejando todos estos mensajes. Trabajaron por más de 2 meses y ha ganado récord Guinness por tener el mayor número de figuras motorizadas, como carpinteros, panaderos y otros, en diferentes escenas montadas en varios miles de metros cuadrados. Uno se mezcla con los diferentes personajes y las reproducciones de camellos, bueyes y burros, elaborados en fibra de vidrio, donde las familias no pierden la oportunidad de tomarse una foto. El punto culminante es llegar a las dos versiones del nacimiento, uno mexicano y el otro colombiano. El tiempo del recorrido puede tomar aproximadamente 1 hora. Esta obra será apreciada hasta el 15 de enero del 2012, con un horario de 10 a las 24 horas. No se la pierda. Bueno, antes de irnos a un corte, les deseamos una muy feliz Navidad a nuestro querido público en Acámbaro, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Sonora, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, el DF, Veracruz, Zacatecas, Chiapas y Morelos. Shen Yun, un espectáculo único y cautivador. La más grande compañía de danza y música china, nacida en Nueva York. Shen Yun trae al escenario la milenaria cultura china. Antiguas leyendas, historias modernas, representadas en danzas clásicas y folclóricas chinas. Miles de espectadores ya quedaron maravillados. Shen Yun estará en las principales ciudades del mundo. Un espectáculo inigualable, de gran belleza escénica. Cientos de bailarines de primer nivel internacional, de China y Taiwán, radicados en Estados Unidos. Orquesta en vivo y la actuación de los mejores cantantes líricos chinos. Todas estas virtudes convierten a este espectáculo en único. Visite www.shenyunperformingart.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Ahora nos vamos al siguiente tema. La osteoporosis es el tipo más común de enfermedad ósea. Esto es cuando el organismo no es capaz de formar suficiente hueso y la parte interna de este se hace más porosa debido a la pérdida de calcio y fosfatos, haciendo a los huesos más susceptibles. Generalmente la pérdida ocurre de manera gradual. Esto es una vez que se ha llegado al pico de masa ósea total, alrededor de los 35 años. Esta es otra enfermedad silenciosa, ya que la persona puede sufrir una fractura, incluso en actividades rutinarias, antes de darse cuenta de su presencia. Al suceder esto, ya está en etapas avanzadas y se presenta normalmente en personas mayores, ya que la causa principal es que en la mujer disminuyen las hormonas debido a la menopausia y la testosterona en los hombres a partir de los 50. Además de otras causas, los especialistas en reumatología lanzaron una alerta sobre el incremento de la osteoporosis debido al aumento en la expectativa de vida. Nos vamos a la entrevista con la doctora Susana García Velasco. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Alma Luna y estamos con la doctora Susana García. Buen día, doctora. Buen día, Alma. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar nuevamente en el programa. Como ustedes saben, la doctora es médico holístico. ¿Esto qué quiere decir, doctora? El holístico abarca y ve al ser humano como un todo. Es la suma de las partes. No separamos a los órganos, sino que se hace una integración de todo el ser humano. Y se trata de esta manera para ponernos en contacto y armonizarnos con el universo. Doctora, ¿qué tema vamos a tratar ahora? El tema que vamos a tratar el día de hoy es osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos. ¿Cuál es la causa o cuáles son las causas que provocan esta enfermedad? Bueno, las causas que provocan este padecimiento es la falta de la ingesta de calcio en el pequeño, en el recién nacido, la desnutrición que se llega a presentar en los niños más grandes. Ya en la adolescencia, los cambios hormonales en las niñas, tanto en las niñas como en el varoncito, al no tener una alimentación adecuada, pueden llegar a presentar una baja formación de la masa trabecular ósea. Ya en la edad adulta, pues el consumo exagerado de las bebidas gaseosas va a provocar también la osteoporosis. Usted dice en el adulto, ¿en los niños el ingerir bebidas gaseosas no provoca nada en ellos? Sí, sí los afecta de una manera demasiado dramática. Por ejemplo, tuve un caso de unos niños. Se hizo una campaña de densitometría en el consultorio, donde se les realizó desde los adolescentes de 12 años hasta en adelante, hasta la edad adulta. Y lo sorprendente fue que 4 niños presentaron osteopenia. ¿Por qué presentaron osteopenia? Porque desde pequeñitos habían recibido hidratación con bebidas gaseosas. En lugar de darles en el biberón su agua natural o el jugo natural al niño, ya iba en el biberón la bebida gaseosa. Todos estos refrescos llegan a afectar de una manera alarmante la trabécula, la masa muscular y la masa ósea se ven afectados y en algunos niños llegan a causar el raquitismo. ¿En qué edad se presenta con más frecuencia la osteoporosis? La osteoporosis es más frecuente ya en la edad adulta. Otro factor que determina el padecimiento es el tabaco. El consumo exagerado de tabaco la inhalación de este tipo de toxinas que llegan al organismo y que pasan a través del sistema linfático y llegan al hueso, van a provocar una descalcificación muy importante, aunado con las bebidas gaseosas y el alcoholismo. Es muy frecuente también en la mujer, sobre todo la mujer que ya no realiza alguna actividad física. Si hacemos ejercicio todos los días, estamos de esta manera circulando por todo el organismo la cantidad de sangre y oxigenando todos los tejidos que hay en nuestro cuerpo. Cuando realizamos mucho ejercicio, o no mucho, pero una cantidad regular de ejercicio, que son 40 minutos diarios de caminata, estamos oxigenando al músculo y de esta manera el músculo va a contribuir para que el hueso también reciba una cantidad adecuada de oxigenación. Y el ejercicio se puede hacer en una parte en el sol, cubiertos con una gorra, un sombrerito, porque cuando recibimos una cantidad moderada de sol, estamos fijando el calcio al hueso. Entonces, por ejemplo, si tomamos una cantidad de queso, yogur, algún lácteo, vamos a proporcionar la cantidad adecuada de calcio. Pero la sorpresa es que también se han hecho trabajos de investigación y se ha encontrado una cantidad muy alta de calcio en el brócoli, el chayote, los ejotes, el nopal, los berros, las espinacas, tienen una cantidad de calcio muy importante. Entonces también es bueno consumir este tipo de alimentos. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas que se llegan a presentar en esta enfermedad es el dolor de hueso. Hay algunos niños que se quejan al correr o al caminar, les duelen sus piernas. Pero esto es normal porque la trabécula ósea está creciendo, el niño está creciendo, está formando una cantidad de hueso por el desarrollo que presenta. Nada más con frotar una cantidad de alcohol alcanforado, frotar un ungüento en los pies, enredarles una frazada, con eso el niño se recupera muy bien. Pero si el dolor persiste ya conforme va pasando el tiempo, hay que acudir al médico para valorar por qué es que el niño está sufriendo el dolor. En los adultos no es normal que duela la articulación. Es muy frecuente encontrar el dolor cuando se practica algún deporte, por ejemplo, el codo del tenista, las personas que ocupan el frontenis, el fútbol soccer, el fútbol americano. Entonces les provoca dolor en las piernas. Y si a esto le agregamos que no consumen la cantidad adecuada de verduras, frutas, los alimentos que forman de una manera natural el calcio, viene a descalcificarse. Vamos a un corte y regresamos. En TV, Nueva Dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. En TV, le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. En TV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, Nueva Dinastía Tang. Estamos con la doctora Susana García Velasco y nos está hablando sobre la osteoporosis. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas en un adulto? En un adulto se llega a presentar igualmente dolor en alguna pierna, en las rodillas, en la cadera. Es más frecuente en la mujer, aunque también hay hombres que sufren la enfermedad de osteoporosis o de osteopenia también. Y llegan a presentar, aparte, dolor en sus articulaciones. En la articulación del hombro es muy frecuente. Cuando ya hay ese dolor, tienen que valorar por qué duele el hombro en la persona adulta. También se dan cuenta que la mujer va perdiendo estatura. Es muy importante tener en casa una cinta métrica pegada en la pared y estar midiendo tanto al niño para ir valorando el crecimiento que va teniendo y ver si es acorde a la edad que tiene. Y en la edad adulta también, para ver si no nos vamos haciendo pequeños. No, en lugar de ir para arriba, vamos para abajo. Porque conforme se va perdiendo el calcio, la columna vertebral va perdiendo masa ósea y entonces las vértebras se van comprimiendo, se va perdiendo talla. Claro que esto es más frecuente después de los 65 años, pero hay que tener en cuenta que el tabaquismo está provocando también osteoporosis y es importante checar ya desde los 40 años si no hay pérdida de una masa ósea. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica por medio de un estudio muy eficiente que es la densitometría. La densitometría consiste en colocar a la persona sobre una mesa y se pasa una luz que va a hacer un estudio, el score, para valorar la cantidad de masa ósea que se encuentra en el hueso. Principalmente se hace la densitometría de columna vertebral, de fémur y sobre todo del húmero, que son los huesos principales, para valorar si se encuentra en buena condición, tanto física como muscular. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? El tratamiento es la administración de componentes de calcio. Hay ahora dentro de la industria farmacéutica una cantidad de complementos a base de calcio que tienen también vitamina D para fijar adecuadamente este mineral en el hueso. Otra manera de tratar es el consumo a base de abundantes verduras, que sería lo ideal, el consumo de brócoli, chayotes, ejotes, quelites, berenjena, los nopales. Todo lo que es verde tiene una cantidad muy importante de calcio. Otro tratamiento es el ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Porque en el momento que hacemos ejercicio, estamos estimulando la circulación en el organismo y de esta manera se está formando una cantidad importante de masa ósea. El ejercicio es muy importante realizarlo al aire libre. ¿Por qué, doctora? Porque de esta manera nos armonizamos con la naturaleza, con los componentes de los 5 elementos que nos unen, que es el aire, el fuego, la tierra y el agua. ¿Y el sol qué puede producir en el organismo? El sol es el elemento fuego, entonces estamos recibiendo el calor del sol y estas ondas de luz están fijando y están aumentando la cantidad de chi en la masa ósea. Al aumentar la cantidad de chi, que es la cantidad de energía, se va formando una cantidad de trabéculas en el hueso. Va a ayudar a que se fije el calcio con mayor facilidad. La medicina tradicional china, ¿qué enfoque tiene respecto a la enfermedad? La medicina tradicional china tiene otro enfoque. Es el desequilibrio entre yin y yang. En este padecimiento se ven involucrados los meridianos de riñón, el meridiano de vejiga, el meridiano de hígado y el meridiano de vaso. Al tomar una cantidad adecuada de agua, agua natural de preferencia, estamos hidratando a nuestros órganos y de esta manera estamos depurando todas las toxinas que tenemos en el organismo a través de los riñones. Se forma una cantidad adecuada de masa ósea al armonizar a todos los órganos en nuestro organismo. El otro órgano que se ve también involucrado en este padecimiento es el hígado, que guarda todos los sentimientos que hemos presentado en nuestra vida. Sentimientos negativos que van a dañar y que provocan la deficiencia de formación de hueso. Sentimientos negativos. La mayoría de las personas casi siempre están viviendo en el pasado o en el futuro, nunca en el presente. Entonces, siempre se están acordando de que me hizo, me dijo, cualquier cosa, pero del pasado, ¿no? Entonces, están secretando sustancias que le hacen daño. Los pensamientos son como un buffet. Te ponen en una mesa comida muy sabrosa y en otra te ponen basura. ¿Qué estás comiendo? Es muy importante. ¿Qué estamos comiendo? Porque de acuerdo a lo que comemos y pensamos, es lo que vamos a manifestar en nuestro organismo para tener una calidad de vida o una vida llena de padecimiento. Pues muchas gracias, doctora, por su presencia en este programa. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Muy bien, gracias Alma. Y a la doctora Susana García, además de agradecerle su apoyo, le deseamos que tenga una feliz Navidad, así como a todos sus pacientes que le escuchan. Bueno, pues ahí está. Si todavía no lo hace, comience con la cultura de la prevención. Es la mejor medida de tratamiento para la osteoporosis, con una dieta balanceada con alimentos que contengan suficiente calcio, fósforo y vitamina D. Además de mantener un programa habitual de ejercicios como caminar, trotar, jugar tenis, bailar, Y si cualquiera de estos ejercicios los hace al aire libre, mucho mejor. Todo esto para mantener huesos fuertes. Evite el sedentarismo y recuerde las revisiones periódicas con su médico, que le realizará los estudios pertinentes y le personalizará la ingesta de calcio. Continuaremos con nuestro programa después de este corte. Cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir, abrazos que no encontrarás, rostros sin nombre van entre la gente, no hay nada cierto, todo es aparente, yo tan solo tengo a mi vida. Vive ya, atrévete a vivir a fondo. Vive ya, que tus recuerdos van pasando. Vive ya, intenta dar a los demás de ti. Hasta cuando pienses que no tienes nada más. Mas si tú vieses al hombre al pie de los balcones, que duerme envuelto entre cartones. Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia. Vos que todo creas estás presente, tú piensas en lo que piensa la gente. Dios, después de ti estás solo tú. Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado. Vive ya, no se puede vivir sin un pasado. Vive ya, es bello aunque no lo pediste tú. Porque canciones siempre habrá y siempre alguno que las cantará. Vive ya, buscando el amor verdadero. No vives esta noche. Vive ya, sabes muy bien lo que te no estoy diciendo. Llegamos al bloque de Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Le vamos a compartir la siguiente historia titulada Xenón. Vamos a escucharla. Xenón. Relatos de Sabiduría presenta Zenón, o el divino agricultor. Se dice que enseñó los métodos de la agricultura y la medicina china a base de hierbas. En la mitología china se dice, después de que el dios Pangu creó el cielo y la tierra, y la diosa Nua creó a los seres humanos, más dioses fueron enviados para ayudar a la vida humana y ayudar a construir la civilización. Un dios es el legendario rey Zenón, o el agricultor divino, que enseñó a los chinos cómo cultivar y usar hierbas medicinales. Se dice que inventó muchas herramientas agrícolas como el arado, el hacha, la azada, etc. Y enseñó a los antiguos chinos cómo convertir tierras baldías en campos de cultivo. También probó cientos de plantas y distinguió 365 tipos diferentes de hierbas medicinales. Entre las muchas leyendas acerca de Zenón, la historia de su degustación de cientos de hierbas es la más conocida. En el tiempo de Zenón, granos y hierbas crecían juntos, al igual que las hierbas y las plantas silvestres útiles. La gente no podía distinguir las plantas comestibles ni distinguir las plantas venenosas de las hierbas medicinales. La gente se basó en la caza como principal medio para obtener alimento, pero con el paso del tiempo, las aves y los animales empezaron a escasear. Los que no podían cazar nada pasaban hambre. Si las personas desarrollaban enfermedad, no había medicamentos disponibles para tratarlos. La gente no tenía más remedio que dejar que las condiciones de salud empeoraran hasta que finalmente murieran. Cuando Zenón vio las tragedias a su alrededor, sintió dolor en su corazón. Meditó 3 días y 3 noches y luego tomó una decisión. Encabezó un grupo de su pueblo y se dirigió hacia las montañas al noroeste. Después de atravesar numerosos ríos, escalando innumerables montañas y caminar incontables kilómetros, el día 49, llegaron a una misteriosa montaña cubierta por una espesa niebla. En el aire flotaba un olor extraño, pero agradable. Cuando estaban a punto de acercarse a la montaña, de repente, un gran grupo de bestias salvajes saltó de un valle cercano y los rodearon. Zenón dijo a su pueblo: lucharemos contra las bestias con látigos. Después de alejar a un grupo de fieras, otro grupo venía a atacarlos. Ellos lucharon sin cesar durante 7 días y 7 noches, antes de que se alejaran todas las bestias. Los látigos dejaron profundas cicatrices en la piel de los leopardos, tigres y serpientes pitón. Las cicatrices más tarde se convirtieron en las estructuras de la piel de los animales silvestres que hoy vemos. Tras darse cuenta de lo peligroso que era este lugar, los seguidores de Zenón le instaron a irse. Pero Zenón con firmeza respondió: nuestra gente está sufriendo de hambre y de enfermedades. ¿Cómo podría volver a verlos a la cara? Luego tomó la iniciativa y se acercó al cañón al pie de la montaña. Zenón y su gente miraron hacia arriba. Descubrieron que la montaña se elevaba hasta las nubes con nada más que acantilados. acantilados en todos lados. Nadie podía ver la cima y la montaña parecía imposible de escalar. La multitud, una vez más, instó a Shenon a volver a casa. De nuevo, meneó la cabeza con determinación y dijo: nuestra gente está sufriendo de hambre y de enfermedades. ¿Cómo podría volver y verlos a la cara? Shenon estaba de pie sobre una pequeña colina rocosa. Miró a su alrededor y pensó en la manera de subir a la montaña. De repente, vio a varios monos escalando viñas que colgaban del acantilado y de inmediato supo qué hacer. Shenon le pidió a su gente que talara árboles y construyera plataformas apoyadas en el acantilado. Ellos construyeron una capa de la plataforma todos los días. Estaciones iban y venían. Y pasaron todo el año construyendo 360 capas de la plataforma antes de que finalmente llegaran a la cumbre. La leyenda describe cómo las modernas técnicas de andamiaje de hoy en día se derivaron de su método de construcción de la plataforma. Cuando finalmente llegó a la cima de la montaña, Shenon y su gente vieron un vasto mundo de plantas que se extendía frente a ellos. Había hojas de todas las formas y flores de todos los colores. Shenon supo que había encontrado lo que buscaba. Dirigió a su pueblo a establecerse allí y comenzó a probar diferentes tipos de plantas. Por la noche, Shenon hizo una hoguera y utilizó la luz de la llama para registrar sus descubrimientos. Él documentó bien los tipos de plantas amargas, las que tenían cualidades de caliente o fría, cuáles podrían ser utilizados como alimento y cuáles se podrían utilizar para curar enfermedades. Hubo momentos en que Shenon probó hasta 70 tipos diferentes de plantas venenosas en un día. Shenon pasó 49 días probando cientos de plantas. Sus huellas cubrían la cima de la montaña. Se logró identificar las plantas de hoy en día como el trigo, el arroz, el mijo, frijol y sorgo. Le dijo a su pueblo cómo recuperar las semillas de esas plantas y cómo hacerlas crecer en los campos. Estas cinco plantas se llamaron más tarde cinco granos. Shenon diferenció plantas venenosas de las hierbas medicinales y descubrieron 365 tipos de hierbas medicinales que pueden ser utilizados para curar cientos de enfermedades. Recopiló sus hallazgos en un gran libro llamado El clásico Hierbas y Raíces del Agricultor Divino. Él instruyó a su pueblo a tomar el libro con ellos y utilizar el conocimiento para ayudar a otras personas en el mundo para el tratamiento de enfermedades. Esta montaña mágica de las plantas más tarde se llamó la Montaña de Shenon. Y Shenon ha sido considerado como el rey de los cinco granos y el padre de la medicina china. ¿Qué les pareció el relato? La medicina tradicional china responde a un sistema sustentado en las leyes que rigen el microcosmos y el macrocosmos. La salud y la enfermedad están sujetos a los principios del orden natural. La práctica de su medicina se basó en el yin y el yang y los cinco movimientos que surgen de la habilidad para observar y comprender al mundo natural y entender que el microcosmos humano es una miniatura de estas fuerzas. Shenong fue un dios compasivo. Al querer lo mejor para los demás, compartió su sabiduría. No le dio la espalda a las necesidades de los demás. Y en esta fecha, qué importante es también compartir el afecto, el cariño, un buen abrazo o un momento de tiempo con quienes queremos y nos aprecian. El que sabe compartir, todo lo tendrá. Bien amigos, hemos llegado al final de esta emisión y cerramos este año de programas. Le agradecemos infinitamente su preferencia durante este 2011 y arrancamos la próxima semana dándole la bienvenida al 2012. Recuerde nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com y en nuestra página web encontrará este y más programas en www.sonidodelesperanza.org. Lo invitamos a continuar con la programación del día de hoy. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, le desea que continúe disfrutando las fiestas. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org